Saludos, Cataluña. Ya en la tercera de las emisiones de Consciencia Activa. Como saben todos ustedes, un programa presentado y dirigido por su amiga Fina Cebrián, con noticias, comentarios, contrainformación, análisis al hilo del refrán para una mente activa, el rincón de la poesía. Escuchamos la banda sonora de tu vida, atendiendo a una de sus peticiones, y sobre todo nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy tenemos como invitado, bueno, al reclamado Joan Serra, la mitad, el alma mater de Consciencia Activa, muy incendiario. Les espero a ustedes, amigos oyentes, una tertulia, como digo, incendiaria, jugosa. Verán, se hablará de corrupciones, de los políticos, de los ricos, de los poderosos, a los que él casi, casi odia. Aunque piensen que del amor al odio no hay más que un paso, no se fíen demasiado de él. Yo, por mi parte, continúo con nuestro editorial. Bien, la tertulia con Joan Serra será más adelante. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy haremos todo un recorrido musical, por cierto, por la obra de dos catalanes internacionales, mundiales, carismáticos, el dúo dinámico. En la producción y realización, nuestro responsable técnico David, poniendo orden en la mesa y los mandos, al sonido, la palabra y los tiempos. Y aquí detrás en los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Hasta aquí, amigos, nuestro editorial de hoy. Sigan con nosotros. No cambien de frecuencia. Saben ustedes que pueden escucharlos en el 107.1 de la FM, en su receptor, o a través de la red radiorsk.info, y puntualmente los viernes a las 8:30 de la tarde y los lunes a partir de las 9:30, según programación. Recuerden también nuestro correo electrónico. Allí podrán dejarnos todos sus comentarios, como los vienen dejando, haciendo sus peticiones. No hemos cambiado de momento, sigue el mismo correo. cosemanalrsk@gmx.com. Y hasta aquí, amigos, nuestro editorial de hoy. Y ahora ya, como de costumbre, vamos dando paso al primero de nuestros comentarios. Actualidad. El virus conocido como el ébola está causando estragos en la salud. Al igual que el ex honorable Jordi Pujol tenía su consejera, su bruja Adelina, yo también tengo la mía propia, Aidan, aunque con mayor gracia, mayor don y mayor ética. Ella no cobra, ni paga tampoco. Pero esas, sus informaciones son mucho más puras. Y afirma, el virus del ébola es un invento que ha sido producido por la mano del hombre y sus laboratorios, los que además conocen también el antídoto para combatirlo. Es decir, todo un negocio para que unos facturen y vivan, y otros deben de morir. Pagamos a un alto precio, amigos oyentes, la sanación, la comodidad, la vida de muchos. Sobramos, parece que haya que hacer una limpieza étnica, siempre, como digo, a las clases más débiles. Toda una contracultura, la cultura de la muerte. Y yo me pregunto, que al parecer casi siempre, más que me lo pregunto, lo afirmo, que al parecer casi siempre el que cura y el que mata es el poderoso. Y las víctimas son eso, los pobres, los marginados, los excluidos, la raza negra y en general todos aquellos deprimidos que no tienen, bueno, excluyendo a los que tienen una vida cómoda y elitista. Bien, amigos, seguimos ahora con la música que hemos elegido para el día de hoy del dúo dinámico. Sonaban allá por los años 60, mejor dicho, a finales de los 50. Estamos en época de otoño y acabamos de despedir al verano. Y el dúo dinámico despedía allá por los años 60, a la época estival, al verano, con un tema, el final del verano. Verán cómo la recuerdan, romántico. No recuerda aquellos amores que se los llevaron las hojas y el viento de otoño, pero que aún permanecen vivos y latentes en nuestro corazón. Los amores de verano, el final del verano. Llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca yo olvidaré. Dime, dime, dime, dime, amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, nunca, nunca, nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo. Amores, amores del verano para el recuerdo. Atrás quedaron con las playas, el sol radiante. Se fueron, pero nuestro corazón es tan permanente. ¿Quién de ustedes no recuerda un amor de verano? Yo sí recuerdo alguno. Bueno, pero a veces no son amores, son amoríos y confundimos, pero siempre nos han dado alegría en la vida o nos han hecho despertar eso, algo que llevábamos escondido, con lo cual son permanentes, valiosos, recordados y queridos. Seguimos, amigos, en esta tarde maravillosa ya de otoño. Hemos despedido el verano, musicalmente hablando y temporalmente también. Inmersos ya en el otoño, como digo, continuamos con nuestros comentarios en esta tarde aquí, acompañados por nuestro técnico y nuestro invitado. Seguimos con los comentarios. El dimitido y ya exministro Ruiz Gallardón, a mi parecer, tiene un negro pasado. De casta le viene al galgo, como hijo también del ministro franquista, exministro, y ha fallecido Gallardón, su padre. Y último amigo del por aquel entonces, ahora ya muerto, Fraga Iribarne, ministro de Turismo y delegado en Londres, pero sin su inteligencia. Gallardón fue siempre un personaje díscolo con la disciplina de partido, muy controvertido en sí, de naturaleza entre pigi y progre, jugando siempre a despistar. Incansable opresor cuando ostentó la alcaldía de Madrid, ya chicharró a impuestos a la ciudadanía. Y ya injusticia dentro del gabinete Rajoy, sin dejar para nada su carácter de opresor, implantó las tasas con todos los asuntos relacionados con la judicatura. En fin, lo que se dice, toda una joyita. Y desde aquí, desde mi parte, desde Consciencia Activa, sin embargo, reconozco y le atribuyo un solo mérito en su descargo, y no es otro que el de haber tenido la suficiente coherencia como para dimitir, ya que a lo largo de su andadura, algo tan simple, no entendió que el cuerpo de las mujeres, como digo, es propiedad de ellas mismas y en únicas responsables de lo que llevan dentro y de lo que con su cuerpo decidan hacer en cuestiones de natalidad, compartida a partes iguales con sus responsables progenitores. Señor Gallardón, gracias por dimitir, gracias por su coherencia. Se lo digo como mujer. Bien, amigos, continuamos con la música ahora. Seguimos con el dúo dinámico en esta tarde, a petición de nuestro invitado de hoy y alma mater de Consciencia Activa, Joan Serra. Ahora tenemos una joven caprichosa, una adolescente, eso, muy extrovertida, muy lanzada, Lolita. Forma de bailar que me fascina, Lolita, contigo bien quisiera tristear toda la vida, Lolita, Lolita, mi amor, te quiero. que yo siempre he soñado. Te quiero y quiero que este sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Tienes gracia al bailar, tienes gracia al andar, tienes gracia también tus ojos al mirar. Pensaré siempre en ti, pensará siempre en mí. Lolita, vuelve, vuelve el ritmo del twist y es frecuente en muchas salas de Barcelona y de toda España, según tengo entendido, pues bueno, acariciar estos ritmos como el de Lolita, aquella perversa mujer entre inocente y rara que se deslizaba apenas cumplía los 14 o 15 años ya por las discotecas de entonces. Y aquí Manolo y Ramón, Ramón y Manolo la interpretaron muy, pero que muy bien. Bien, amigos, recuerden de nuevo nuestro correo electrónico cosemanalrsk@gmx.com. Seguimos, amigos. En Madrid se celebra la noche temática y abierta de la investigación y la ciencia, en un intento de acercar el conocimiento a la gente de pie, y repartida en foros universitarios y otros centros culturales. Pues estos centros abren sus puertas, como digo, libremente, a la gente de la calle, que muestra un interés por esto, por el conocimiento, por la ciencia, por los últimos descubrimientos y avances científicos de todo orden: medicina, geología, astrología, astronomía y todas las ramas del conocimiento. A mi parecer, lo que más importa en el sentido práctico es su aplicación, los inventos, pero su puesta a punto. Aunque cada vez van apareciendo investigadores que crean su propia empresa y con ella, como digo, la puesta en práctica de estos conocimientos en su conjunto y en beneficio de la humanidad. Bueno, pues felicidades y que cunda el ejemplo de estas noches temáticas en el resto de España y que cada vez podamos disfrutar todos los ciudadanos de estos conocimientos por nuestro bien, por nuestra salud, sin atacar mucho nuestro bolsillo, para que sea para los ricos y para los pobres, e incluso lleguen a beneficiarse todos aquellos que no tienen absolutamente nada. Pues de lo contrario, estaríamos hablando, amigos oyentes, de unos haceres elitistas y discriminatorios, es decir, solo para ricos. Este hecho queda demostrado por una parte vergonzante de la ciencia a la que los políticos no ponen en firme y no los ponen a raya, diciendo que los buenos medicamentos sean caros, carísimos, y totalmente inasequible, como digo, a las débiles economías, que tiene la desgracia de padecer y tiene que soportar una enfermedad incurable, ¿verdad? Y que requiere el uso de estos usos tan, el uso, quiero decir, de estos medicamentos tan caros, carísimos, a los que ellos, pues, son inasequibles. Y por falta de conciencia y por falta de unas leyes que no ponen a escuadra a estos laboratorios tan avariciosos, cuya usura no tiene fin. A ver cuándo aparecen voces críticas, manifestaciones populares contra estos poderosos, insaciables, cuya maquinaria pretenden mantener a una costa del pueblo y de muchas vidas humanas de condición humilde. Como vemos, amigos oyentes, siempre pagan los mismos, los pobres, los negros, los desahuciados y todos marginados sociales por completo. Bien, amigos, seguimos con la música después de este demoledor comentario hacia los laboratorios, como digo, usureros, porque sí, sí sabemos que hay medicinas que curan muchas cosas, pero de verdad que no están a nuestro alcance y ustedes lo saben bien. Y ahora seguimos con el dúo dinámico y con otro nuevo tema, bueno, nuevo para algunos oídos de los más jóvenes. Para nosotros ya lo recordamos. Resistiré, sean fuertes y resistan. Resistencia contra todos estos poderosos. Venga, que sí. Aquí en Radio Seca, Radio Reseca, conocemos a muchos chavales a los que les debemos muchos, muchos favores por estar asociados con grupos que han conseguido que nos bajen el recibo del agua, de la luz, y no se lo agradecemos. Bien, chapó, chavales, para vosotros. Resistiré. Seguir resistiendo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bien, resistencia, acción y determinación a todos los pulsos que nos presenta la vida, a todos los retos, sobre todo de los poderosos, del poder, de los que nos achicharran, a los pobres y al sufrido pueblo. Venga, muchachos, chavales, vosotros sí que estáis ahí y nosotros os aplaudiremos y os lo reconoceremos. Gracias, gracias. que es una palabra que muy pocas veces escucharéis, pero yo, aquí desde Consciencia Activa, sí os las doy. A todos los que habéis luchado pues por esto, por cambiar, por los espacios pues que están desocupados, por ocuparlos, por hacer acciones para el pueblo, clases, talleres, aquí el edificio de la fábrica. Adelante, adelante, que sí, que si no es por la cobardía, hasta alguien muy poderoso lo ha dicho, que la sociedad es vuestra. Bien, seguimos con los comentarios. Metafísica y futuro. Personalmente no he querido ser menos que el exonerable Jordi Pujol. Y aunque no tengo una bruja como él, sí tengo una consejera espiritual vidente, Airam. No me va nada mal con ella. Ya ha demostrado tener grandes aciertos y conexión con grandes lugares muy lejanos. Allí donde la verdad y no la mentira es una constante. Recuerden, amigos oyentes, que las pasadas Navidades, aquí desde los micrófonos de Radio RSK, en Consciencia Activa, según Airam, sería conveniente, dije, que el señor Mas se hiciera un chequeo médico. Y en efecto, hace muy poco hemos sabido que ha tenido algunos problemas cardíacos y que en efecto se lo hizo. Y desmentidos, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva. Y que dijo también Airam que países como Siria, Jordania, India, Libia, que habría una gran limpieza humana y desaparición de vidas. No hay más que verlo, amigos oyentes, y lo pueden ustedes comprobar que así ha sido. Airam ha dado en el clavo. Y ahora nuevamente Airam, mi vidente, nos anuncia que habrá un atentado en los Estados Unidos próximamente. Y a continuación, pocos días después y antes de acabar el año, morirá un personaje que será alegría para algunos, descontento para otros, y al parecer será un evento muy positivo para la humanidad. Y, como digo, se producirá antes de acabar el año corriente. Bueno, ahí queda. Yo obedezco órdenes mucho más infalibles que las terrenales, y ahí ha quedado el dicho de Airam. Y el tiempo, que es un señor que dice la verdad, pues se verá y dirá que estos hechos anunciados por Airam se producirán. Bien, por esta parte, amigos oyentes, dejo el comentario de nuestra maga vidente catalana, catalanista, alias Airam, pero se llama María Jornet Luna. Un día vendrá aquí a los micrófonos de Radio RSK y la conocerán ustedes. Bien, por nuestra magnífica Airam ha dicho eso. Y nosotros seguimos con la música y dejamos que se produzcan estos hechos que nos ha anunciado: la muerte de un personaje que le llorará a la humanidad y otros se alegrarán, y un gran atentado en Estados Unidos antes de acabar el año. ¡Qué miedo! Bien, seguimos con la música para sacudirnos el miedo de la piel. Y ahora lo hacemos también con el dúo dinámico y su Mari Carmen, nombre de mujer. También bailonga, bailarina, allá una quinceañera que sonaba al final de los años 50. Mari Carmen. Bailando la vi con gran ilusión, un ritmo sin igual. Miraba una vez, volvía otra vez con alas en los pies. Prendado que le de la juventud que había en su bailar. Y cuando por fin la cara le vi, entonces pregunté: ¿es Mari Carmen? Dijeron todos. Su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones. Y tú bien pronto lo vas a comprobar. Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar. Ya me dio valor más cuando salí bailando estaba ya. Muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz. El próximo baile que iba a bailar sería para mí. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Es Mari Carmen, dijeron todos. Su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones. Y tú bien pronto lo vas a comprobar. Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar. Me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya. Muy triste miré y me respondió sonriéndome feliz. El próximo baile que iba a bailar sería para mí. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Carmen. Karma. Qui no coneix una karma? Bueno, doncs aquest el podíem dedicar pues, a totes les karmes, oi? I bueno, és un tema molt maco, que segur que moltes de vostès, senyores que m'escolten, es diuen karma i passen dels 50 anys de la seva vida, del mig segle, segur que el van recordar. Nosaltres, per la nostra part, continuem amb els comentaris d'aquesta tarda meravellosa de otoño. En Catalunya, el año pasado han descendido las inversiones extranjeras en un 66%, número que no me gusta. ¿Tendrá algo que ver, digo yo, con la futura independencia? No lo sé. Empresarios y banqueros también levantan el vuelo en busca de otros lugares más propicios. Pero estos últimos, y los políticos, por ellos yo no sufro. Los primeros con su dinero, pues podrán irse donde quieran. Y los grandes empresarios y los ricos, pues, y los políticos, como digo, gobiernen donde quiera que lo hagan, pues a lo largo de la historia siempre han tenido dinero, no han padecido y no han servido a los pueblos, se han servido a sí mismos. A mí me preocupa el pueblo. ¿Qué pasará con los ciudadanos de a pie? ¿Nos freirán a impuestos? ¿Saldremos fuera del euro? ¿Cuánto costará la nueva moneda? ¿Y la sanidad? ¿Las listas de espera? ¿Y las pensiones de quienes han cotizado la mitad de su vida? ¿Ya habrá dinero suficiente, ya habrá los suficientes trabajadores para mantener a los pensionistas de aquí, de Cataluña? ¿Seguro? Que se mojen los sabios, los tecnócratas, todos los sesudos, como digo, y los economistas, y ellos sabrán qué es lo mejor. De momento intentaremos darles un voto de confianza. Ah, y que nos digan también quién saneará la quiebra de la Generalitat desde hace 2 años, que está en números rojos. Bien, seguimos amigos con la música en esta tarde, de Ramón y Manolo, de Manolo y Ramón, los dos nos gustan mucho. Ahora nos proponen una mirada con esos ojos negros, esos ojitos negros. Clávenlos en quienes quieran, ustedes amigos oyentes. También pueden hacerlo si los tienen claros, pero en esta ocasión va dedicada a los grandes ojos negros de una mujer, supongo. A ver qué les parece. Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. De nuestro amor. retornos de amores que se fueron. Ya, ya volverán. Y si no, pensemos en otros nuevos. El mundo está lleno, amigos y amigas oyentes, decepcionados por aquel amor que se ha ido, que nos ha dejado. Bueno, está lleno de hombres y de mujeres, todos ellos maravillosos. Tan maravillosos o mejor que aquel que nos ha decepcionado. Lo que pasa que, bueno, se trata de conocerlos. Adelante, no se decepcionen ustedes. Seguimos con nuestros comentarios. Inteligente, demoledora y brillante la intervención de Albert Rivera, que puso entre las cuerdas al exhonorable Jordi Pujol en el Parlamento catalán. Yo me pregunto y le pregunto a usted, don Albert Rivera, ya que sé que los políticos nos escuchan aquí, Consciencia Activa. No en vano, algunos han contactado conmigo. Por eso, como digo, le pregunto, ¿sería usted lo mismo, igual de beligerante, con los suyos, con los de su cuerda, ante la corrupción? Si es que un día llega a gobernar y si se producen los abusos que estamos produciendo, los que estamos viendo, los que están produciendo, y usted denuncia con tanto énfasis, porque una cosa es predicar y otra muy diferente es dar trigo. Tanto usted, señor Pujol, la palabra que repele es honorable, usted sigue tratando de lelos y de bobos a la ciudadanía, y eso sí, cortejando e intentando hacer favores y zalamerías a Convergencia y Unión, salvándolos, diciendo que usted que no, que usted no es un corrupto, y que, bueno, todo su patrimonio viene de una suma heredada de su papá. Vaya cara dura la de usted, intentando negar y ocultar lo evidente, lo evidentísimo, de su latrocinio y el de todo su clan. Eso sí, habría que decir en descargo de usted que tiene una mente privilegiada, indestructible, de hierro, imperturbable, propia de un hombre que estudió y se formó en un liceo alemán y con las reglas, la estructura y la naturaleza nazi. Que España ha robado a Cataluña, pero no lo ha hecho con el descaro de usted, siendo el icono de un buen catalán. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios, pero antes la música de nuevo de Ramón y Manolo, del dúo dinámico. Ahora nos proponen Perdóname. Bien, toda una invitación a alejar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, el rencor, abrir nuevas puertas y caminos, nuevos encuentros y eso, nuevos amores y convivencias. Perdóname. Bien, perdóname, el perdón es una de las formas que determina que hay amor. No hay amor sin perdón. Aquella persona que dice te amo, te quiero y sin embargo no te perdono, no es verdad. Tiene que haber perdón y también olvido, contrariamente al sentir popular, al decir popular, que se dice que no se debe, bueno, que no lo olvido, pero sí perdón. No, no es cierto. El amor exige, como digo, las dos cosas, amor, perdón, olvido. Son tres componentes reales para poder hablar de amor con mayúsculas. Bien, amigos, continuamos. Ha llegado Joan Serra. Buenas tardes, Joan Serra. Buenas tardes. Dentro de poco vamos a entrar en tertulia con él. Ha venido muy cansado, pero muy incendiario. Verán qué energías tiene. Entraremos en tertulia dentro de unos momentos. Mientras tanto, seguimos con los comentarios. La mayoría de las personas demostramos una tendencia de ver las cosas que queremos y nos gustan. Es decir, sí, lo quiero, me gusta. Y sin embargo nos enfocamos en las cosas que no queremos y no nos gustan, concediéndoles la misma fuerza y energía, pensando que así terminaremos con ellas, las eliminaremos. En definitiva, en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a luchar contra todas las cosas que no queremos. Las drogas, la guerra, la violencia. ¿Y qué hacemos enfocándonos con fuerza y energía y resistiéndonos contra esto? Pues el poder y el pensamiento y la mente nos trae más de lo mismo. Aquello a lo que te resistes, persiste. Si le prestas una fuerza y una energía mayor de la que tiene. El movimiento antibelicista crea más guerra. El movimiento antidrogas crea más drogas, más drogadictos. Atrae lo prohibido. ¿Qué sentido tiene dedicar nuestra energía a un problema? Enfoquémonos con la solución. Por ejemplo, si no queremos la guerra, promocionemos manifestaciones a favor de la paz. Resistamos a ella, tal y como la madre Teresa de Calcuta, en una ocasión la invitaron a una manifestación contra la guerra y ella dijo, no iré, invitadme cuando hagáis una manifestación a favor de la paz, entonces sí que iré. Bien, amigos, la insistencia crea resistencia. Bien, esto es un pensamiento metafísico que hemos de enfocarnos en lo que queremos y nos gusta y no darle fuerza y poder a aquello que no nos gusta, barrerlo de nuestro pensamiento. Y una fuerza universal como la de la atracción, lo dice José Luis Segura y los grandes sabios y libros que ha leído, pues nos traerá eso, lo bueno, lo que queremos, enfocándonos en ellos, por la fuerza, el poder de la mente y del pensamiento. Por nuestra parte, amigos, seguimos con la música del dúo dinámico que nos traen un nuevo tema y ahora sí, lo presenta Joan Serra. Carol. Carol, qué bien suena. A ver, vamos a bailar un poco de rock and roll. De aquello de los años 60. Oh, Carol, loco estoy por ti. Mas si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, Carol, por tu amor lloré. Si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti, y que no piensas, ya jamás partir. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor. Oh, calor, yo te doy mi amor. Llegaré a querer a otra, porque te amo a ti, y que no piensas ya jamás partir. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor. Oh, calor, yo te doy mi amor. Bien, vean, Carol, qué rock más, bueno, más trepidante. Ya yo lo cantaba Neil Sedaka también en su época. Cantó a Carol, a una linda mujer americana que bailaba también por los años 50, en este revival que hemos hecho de Manolo y Ramón, que comprendía los años 50 y 60, los inicios de la música pop rock aquí en España. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios. El desarme nuclear mundial es uno de los mejores legados que podemos dejar a nuestros hijos, a sus hijos y a todas sus generaciones, es decir, la desaparición total de todas las armas de destrucción masiva. Un mundo de paz y entendimiento, la guerra significa el fracaso de la inteligencia del hombre. Todo se pierde con ella, todo se gana con la paz. En Estados Unidos parece ser el país más apropiado para alcanzar, como digo, este magno logro. Sin embargo, deberían de contar con la mayoría y la colaboración, como digo, de la mayoría de países del mundo y que conforman el planeta. Y este hecho hará posible la desaparición del armamento, la paz, el progreso de todos los pueblos, la fraternidad, la prosperidad y todas las utopías. Bien, apostemos así por la paz, por el desarme y por un mundo próspero y feliz, alimentado por la ideología de unos jóvenes anarquistas llenos de energía, pletóricos de propuestas, de nuevas ideas, que destronen a todos estos poderosos que tienen el culo esclerótico pegado al sillón y no hay quien los despegue. Pero ya vendrán tiempos mejores y estamos en ellos. Recuerden, amigos, que estamos en la etapa de la nueva era, de las nuevas energías, de la juventud con sus nuevas propuestas. Y seguimos con la música de Ramón y Manolo. ¿Qué tenemos ahora, Joan Serra? ¿Qué tema nos proponen? 15 años tiene mi amor. Vean que además de un gran crítico, también sabe cantar. Sí, ya lo creo. Sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabré lo que soñar. Quince años, hermosos 15 años, ¿quién los pillara? Los 15 años de ayer, pero con la sabiduría de hoy. Bien, nosotros hemos aprendido algo y nos queda un largo camino por recorrer, porque pensamos vivir así como 500 años a más. Con los descubrimientos de la nueva genética, amigos, yo sí pienso ser eterna, trascendente e inmortal si me apuran. Para estar con todos ustedes, aquí en Consciencia Activa, en Radio RSK, recuerden, Fabri Puig 274, su casa de ustedes, su emisora, su frecuencia, su dial. No nos abandonen, porque nosotros estaremos siempre, como digo, con ustedes y cada día les queremos más. Seguimos con el último de nuestros comentarios antes de entrar ya en tertulia. Díganme, ¿y qué es la anarquía? ¿Una debilidad? una terapia, una filosofía, a cambio el nombre de una hermosa mujer. No creo que sea ningún sistema político, pero sí que se asemeja a una filosofía, a una hermosa armonía, a un inteligente orden social capaz de dar respuesta a un conjunto de inquietudes, todas ellas insatisfechas y relacionadas con la justicia sana, la dignidad merecida, una, como digo, un hacer pulcro y responsable, y sobre todo, oídos prestos y dispuestos para hacer llegar las voces del pueblo de la calle a la propuesta, la acción y la determinación contundente contra todo poder abusivo. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy, en esta tarde. Sí, ya estamos plenamente metidos, sumergidos, y esto que no estamos nadando en agua como otras tardes otoñales que llueve desde lo alto de los cielos, tenemos un clima seco en estos momentos, pero sí, sumergidos, eso, en aires y envueltos de tertulia, con el deseado, con el reclamado Joan Serra. No sé de lo que nos va a hablar, pero amigos oyentes, ustedes que son eminentemente jóvenes y amigos de esta emisora, como digo, pues sabrán que Joan Serra va contra todo poder establecido, contra todo rico, todo poderoso, todo aquel que achicharra y humilla al pueblo, y va en pro de restablecer la dignidad de las gentes, de las personas, de los que pagamos, y bueno, de los sufridos consumidores, que hay mucho, mucho, mucho, mucho por resolver. No sé si, Joan, buenas tardes. Bueno, hay mucho por resolver y mucho que se va a crear, mucho conflicto que se creará. Eso no se va a parar nunca, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la rueda de la vida, es el ciclo de la vida. O sea, somos animales bípedos desplumados, como antes he dicho, ¿sí? Y no venimos del mono, sino que venimos realmente, porque hoy mismo he estado repasando la paleontología y, digamos, la zoología paleantrópica. Y se ha descubierto un esqueleto hacía bastantes años, pero se perdió. ¿Ves? Las guerras tienen esa cosa mala, que a veces limpian gente mala, que es conveniente, pero también rompen, en este caso el Museo de Múnich, el paleontológico de Múnich lo destrozó, y se evaporó prácticamente el esqueleto que había allí, de un tiranosauro, no recuerdo bien cómo se llama, un bicho más grande aún que el famoso Tyrannosaurus rex. Que es un devorador, bueno, este especialmente vivía en los lagos, supongo, en los supuestos ríos que había, porque entonces había Gondwana, que era un continente que ya se extinguió, se dividió en otros continentes, era un gran supre o macro continente que englobaba a todos los que hoy forman la Tierra, ¿no? Los cinco continentes. ¿Y este conocidos. Mandaba y oprimía a otros? Y este bicharraco, no, se ha demostrado que el Tyrannosaurus rex, del cual yo opino que venimos directamente debido al comportamiento que el humano tiene, porque nada más hay que observar un ciclo, no, hombre, puntualmente de 4 a 5 de la tarde a lo mejor no vas a encontrar nadie por la calle si hace verano y tenemos 38 grados. Pero uno observa el ciclo de la vida y ve que el comportamiento del humano es más parecido, ni mucho menos, a los monos, que tiene un sentido de sí. ayuda muy desarrollado entre ellos. También hay envidias y tal, también lo hay. ¿Y cómo definirías tú al humanoide Jordi Pujol? Bueno, el tema no era hoy ese, el tema eso ya para más adelante. Tú decías pero, que ibas a hablar pero del no, clan no, de los pero, Pujol, que ibas a hablar de los poderosos del Corte Inglés, bueno, del es que poderosos pero, botines, pero Pujoles hay muchos en España, pero Pujoles hay muchos, familia sanguínea o familia sin sangre entre ellos. No quiere decir que la viertan la sangre, pero hay muchos Pujoles aquí, en esta Cataluña Onia, que yo pongo, digo, en Madrid y en Galicia también. Ahí menos, porque allí todo es más pequeño, ¿no? Ahí en Galicia todo es un minifundio muy pequeñito, o sea, la tierra pero muy repartida. Estamos en Cataluña y estamos inmersos en un ambiente político muy enrarecido. Pero hoy muchacha sí. querida, muchachita, que te gusta, y además yo te lo llamo con mucho cariño. Sí, sí. Hoy el tema era hablar un poquito así, de forma muy genérica, porque para precisar, había que estar unos 4.500 horas elevado al cubo varias veces, ajá, porque si no, no daba de sí el tiempo, hablar de la gran mentira de la creación y fundación de la gran y majestuosa Unión Europea. Europea. En la Unión de los Pueblos, esa que yo conocí cuando aún vivía el frasquito ese de Madrid, ese que le enterraron en el Valle de los Caídos, y bueno, y parece ser que era terrible y tal, bueno, pero en los últimos tiempos, la verdad que había unas, seguía habiendo. Perdón, un inciso, yo pregunto, ¿unión política y económica o solamente política? No, unión, política no, y Europa es la Europa de los pueblos, no tiene que ver nada con lo que han creado. creado. Lo que han creado ha sido patrocinado de muy arriba a nivel de grandes salas de administración, de las grandes juntas de administración, de los grandes y poderosos directores generales, de los presidentes de juntas de administración de grandes empresas. Son esos los que han acelerado esta Europa, que mal que bien, a trancas y barrancas han entrado países que están en la edad del hierro aún, como Grecia, España casi que lo estaba también, no hay que ponerla destacadamente, Polonia, que vamos a ver, ¿para qué vamos a hablar? No hablemos de la extendida Chequia y Eslovaquia, ¿no?, que era Checoslovaquia antes, y los países de la ex Yugoslavia de antes, la Yugoslavia de Tito, ¿no?, que se ha dado mucha prisa. ¿Por qué? Porque al no tener los trámites típicos de la burocracia que te exige el tener fronteras cerradas y totalmente impermeables al cambio de mercancías y también de personas, ¿por qué no? Pues se han dado mucha prisa porque han descubierto muy recientemente que Dios no existe, y mucho menos el paraíso. Bueno, pues esta gente, estos grandes incapitostes de los consejos de las macronacionales, de los consejos de la administración... Sí, los que nos imponen en una deuda sí, muy elevada. Bueno, ¿no? No solamente eso, la deuda, sino que imponen hasta un tipo de vida, porque ya está todo prefabricado, y nada más le faltaba la gran ventaja a través de la cual se emite también esta emisora, cuando se arregle, parece ser que el servidor tiene una pequeña tontería, que a ver si la localizan y ya pues se vuelve a emitir, pues gracias a esto también... les facilita eso, volverse dioses, pequeños dioses en la tierra, aunque sean dioses temporales y muy mortales, como se ha demostrado que Emilito Botinito, que yo le decía que era una joya de tío, pero una joya total, ese no tenía amigos ni siquiera entre los dedos de sus manos, o sea que el pajarito ese que nos ha jodido a mí y a gente incluso destacada, pero no teme a nadie porque son los dueños, incluso un amigo mío, un amigo de vecino y amigos, bueno, amigo no se puede decir amigo, pero una persona de confianza, que era un inspector de la Brigada Especial de la Guardia Civil de Hacienda, y también le jodieron, dice, tú, Joan Serra, a ti nada, te han jodido 700.000 pesetas. Hablo de esto hace 16 años, 17. A mí y a mi mujer nos han jodido 1.900.000, que nos han engañado haciendo una inversión para recuperarse de la gran pinchada que metieron, de la rueda, digamos, de la economía del propio banco, del funcionamiento del banco, que pincharon a base de bien cuando compraron Génesis y alguna que otra corporación en ruinas. Y ¿no? Después hay estas ocultas, como ahora, tarjetas ocultas de Bankia. Sí, pero no vamos a extendernos más en eso, vamos en a seguir no, con pero lo... también tienes que hablar de ellas porque son la actualidad, Joan sí, Serra. Sí, pero bueno, acuérdate, ya, vale. No dejármelo vale. En el, pero, en el, castelo, el tema principal vale. Era, era la, la, gran, bien, adelante, la gran mentira, o sea, sí, sí, tenemos... Sí. Una historia documentada más o menos de que existen desde las ciudades estado, Mesopotamia, una serie de ciudades, las ciudades estado de Grecia, Esparta, Atenas y bueno, Babilonia también por descontado. Babilonia más antigua. Eran ciudades estado, y desde entonces tenemos más o menos documentación escrita de cómo ha ido el devenir de la historia del hombre, especialmente aquí en el hemisferio norte, en Europa y en Asia, en lo que se llama Asia cercana o Asia menor, ¿no? Tenemos una documentación que se ha encontrado a través bueno, de tú hablas de los orígenes de los orígenes sí, del el origen hombre. De la Europa del tráfico, pero donde España había... como país, que antes la has denostado, me ha parecido a mí, como estado, como país España en la vieja Europa, arranca de los primeros países, sino el primero. Sí, pero no vamos a salvar ahora eso que dije, que no voy a retirarlo. Vale, pero porque, es que porque en conjunto, no me gusta que lo denostes. Pero es que yo... en conjunto tenemos un 80% de gente que no sabe ni leer, ni entender lo que lee. 80% se ha demostrado hoy día por una encuesta que se ha hecho a través de... Y analfabetismo. Por analfabetismo mental, que es el peor que hay. Como hay otra serie de cosas mentales que, bueno, ya no voy a mencionarlas aquí. Diarrea mental, ¿no? Bueno, no, otras cosas de origen y de usar al revés la energía de la vida, ¿no? Eso también está entendido, es muy jodido, ¿eh? Sí. Bueno, pues España tiene está en un lugar que es vergonzoso en cuanto a entender, o sea, para contestar tu pregunta, que no va por ahí mi tema hoy, y el tema ya digo es pero sí, la gran mentira de la creación de la Unión Europea, la gran mentira, o sea, que se creó. Eso voy a contestar, no obstante, esto que has dicho. Un 80% de los jóvenes de menos de 40 años aproximadamente, que se ha hecho una encuesta a 800 personas en diferentes lugares de España, un 80% no se entera de lo que lee cuando lee. Uh-huh. Eso en parte, yo tengo mi opinión personal, que es bastante ácida, pero muy real y sacada de la vida. ¿Falta eso de viene, atención? Eso viene de tanto que se apalean, ¿eh? Ya no digo solamente ir a las discotecarras de bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, no. No, no solamente eso. Distraídos, ahora llevan, ahora llevan el móvil con los auriculares puestos a un volumen bastante grande, ahí apaleándose los tímpanos casi directamente. Entonces hay una sordera mental, eso genera una sordera y una insensibilidad a la percepción de los fonemas, o sea, del ruido que emitimos al hablar, que se llama eso, palabras, y las palabras son formadas por emisiones de voz, la mínima emisión de voz, bom, u, a, e, son fonemas, ¿no? Lo que compone después palabras, una vez que la juntamos esos ruiditos que se llaman fonemas, ¿no? Pues ellos ya no tienen sensibilidad para entender, y cuando leen, leen, digamos, con una cierta verbalización y una vocalización silenciosa dentro de su propia laringe, vocalizan, pero no entienden lo que leen en un 80% de la juventud. Eso es triste. O sea, tenemos una garantía de peonada, de, vamos, para lamer los culos de los capitostes, lamer los culos de los señores, de los nuevos ricos, o sea, para eso van a servir. Pero como hay de sobra, hay cola para ir de lame culos, empezando por la institución realista que tiene con en la cosa, que digo así, con H pues con sí, intercalada, sí. Sí, sí. En el siglo XXI, que nos van llevando poco a poco hacia la Edad Media otra vez, vamos, de cara a la Edad Media, no hay, además a pasos muy un rápido. Un retroceso social, sí, en porque, todo orden, porque ¿no? Hay, sí, pero social y humano, incluso de calidad humana. Uh-huh. Y es decir, que se enteraron ya esos señores, que entre otras cosas, por, también, digamos, sugestionados por la altura, donde se encuentran las oficinas situadas, esos grandes rascacielos ahí en Nueva York o en París o en Londres, que también hay unos rascacielos de oficinas enormes que pueden tener de 100 metros para arriba, pues esa, esas alturas, en lugar de producirles, sí, que también puede producirles un cierto mal de altura, pero les produce sobre todo megalomanía. Porque tienen ahí un flujo de dinero, ven que se puede mover muchísima gente con dinero, la gente hace cosas increíbles por dinero, y habría que matarían a su padre. Bueno, yo por megalómano entiendo que se quiere mucho a sí mismos, por eso roban dinero, ¿no? No, por mucho que se aman también, ¿no? Que le y gusta, narcisismo. Que le gustan unas cosas gigantescas, amarse a sí mismo, sí, es egolatría, egolatría sería. Egolatra, pero narcisismo y megalomanía van muy megalomanía, unidos también. Bueno, no, no van, exactamente, no, pero sí, bien, claro. El megalómano es también narcisista y es egolatra. Es egolatra, es egolatra, como vas es egolatra. Porque sí, sí, sí. Contra más amplía su poderío sobre los demás, más desea. Más, sí, pero más se siente omnipotente. Por lo tanto, más yo y más histórico se ambición, vuelve. Y más ambición. Bueno, eso ya se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como han descubierto con estos poderes, se puede mover cual dios humanoide a la población circundante, pues entonces han apostado por eso, por enriquecerse de forma loca absoluta. Loca absoluta, además con una velocidad tremenda, han puesto incluso los medios, sean lo que diríamos en catalán, se han escarrasado a base de B, o sea, han hecho, se han esforzado al máximo para en el mínimo tiempo posible ganar la mayor parte de toneladas de billetes de dólares y billetes de 500 euros de la Unión Europea. Y con esto han empobrecido a los países, pero este aquí, que Cataluña hay unos 2 años en quiebra técnica, está la Generalitat de Cataluña. ¿Aquí quién se ha enriquecido? ¿Quién no, ha robado a Cataluña? Dos años no. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. El bono de la Generalitat. Pero no vamos, no vale a perder, no vamos a perder el hilo este, no vamos a perder este hilo. Bien, continúa con él, pero tampoco me lo abandones. Mira, mira, el tema no era este hoy, esto ya da para otros, para otros, otras charlas. Uh-huh. El tema es que la Unión Europea, que nunca ha sido tal Unión Europea, ni nunca va a ser una unión de verdad, la unión de la gente, porque es algo, lo de la gente, unirse a la gente, es algo que se realiza en el plano de lo individual, de la afectividad, de la simpatía, de la aversión a la gente. Entonces, eso por mucho que unos señores que se creen el rey del mambo, porque están ahí en puestos de mando y tal, no, en realidad que no mandan, y con son unas peones, terribles desigualdades. Son peones, pero bueno, vamos a analizar antropológicas, las cosas ideológicas, sí, culturales. Pero, al fin y al cabo hay mucho más entre los blancos europeos y los, arrancan, negros, y los negros de África. Y bien que hay alguna que otra desesperada que el caso, sí. aunque sea tenerla dentro, pero ya me entiendes. Da sí, igual, sí, sí, da sí, igual sí. La negrura, ¿entiendes? Y eso con todo el respeto por todo el mundo, pero vamos, por supuesto. Si entiendes, totalmente. Por pero bueno, que aquí tenemos, no por eso, no sería una traición, pero desde luego, según en qué familia, sería una traición. Sí, que te aparezca sí, con sí, un sí, nieto sí, negro, ¿entiendes? A ver sí, si me entiendes. Sí, es una gran verdad, es auténtico, es un nieto. nieto negro para hay que respetar la familia. Hay familias que no quisieran tener un nieto negro o una nieta negra, en absoluto. Que a lo mejor sale un fenómeno de bueno, eso no tiene que ver nada. Pero hay tías que están tan sonadas con el burrum, bum, bum, burrum, bum, bum, burrum, bum, y venga a fumar y un paquete tras de otro y tal, y discoteca y tal. Claro, eso degenera el comportamiento cerebral y lleva a comportamientos extremados. Por una parte, esto vuelvo otra vez a lo del el gran poderío que tiene esta gente, que son los dueños de los partidos políticos, además de forma indiscutible, absolutamente indiscutible, y para prueba tengo varios botones de muestra. Tenemos el caso, por ejemplo, este. El que club era, de los Bilderberg, estos, ¿no? Sí, bueno, pero eso yo voy a hablar, de lo que pasa cuando un político se cree que es el representante y la voz o el portapalabra del pueblo que le vota. Lo despachan por la vía rápida. Mira, tenemos a Julián Guita, tuvo algún ataque de corazón. Bueno, suponemos que no se lo han provocado. José Antonio Labordeta se murió, pero antes dejó ya el cargo de diputado porque no le hacían ni puto caso, incluso le dejaban solito hablando en el Congreso porque hablaba como un hombre del pueblo. No hablo de un nombre de obrero, no vamos a significar ahora la política. Hablaba como un hombre, con cierto carisma político, y Julián Guita, no digamos, un gran carisma político. A pesar de todo comunista que ha sido, pues ha demostrado ser un hombre ejemplar. Pero en una de sus afirmaciones, Julián Guita, ya que lo traes a colación, dijo que la democracia es la tiranía de muchos sobre pocos, como en el caso realmente de él, que jamás llegó a gobernar. Sí que los perdedores, siquiera, las minorías, son tiranizadas por las mayorías. Yo, si vamos a mirar. Yo reapunto eso, lo reapunto diciendo que la democracia es una falacia absoluta, es un espejismo creado, y sobre todo hoy día, con los métodos de comunicación que tenemos tan enormes, como sería ya el Internet. Tenemos las redes que llevamos hasta en el bolsillo, tenemos eso. O sea, es una falacia absoluta, la democracia no existe. Lo que pasa es que ahora no te pelan ni te ponen como a Giordano Bruno pez dentro del cuerpo para que tardes una hora y media más sin quemarte, porque dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un planeta más. Pero y la gran curia romana. ¿Estás de acuerdo en una cosa, John Serra? No estoy de acuerdo cuando hablabas de Julián Guita. La dictadura es todo lo contrario, es la tiranía de pocos sobre muchos, y la democracia la tiranía de muchos sobre pocos. ¿Estarás de acuerdo pero conmigo? Pero no hay nada. No se puede analizar con esta visión, con una visión digamos, tan absolutista e infantil. La dictadura que tenemos ahora es una dictadura monetaria absoluta. Monetaria. Económica. Y está dirigida de una manera tan fría y tan programada que se va viendo cada año como cada vez aprietan más. Incluso, y contra los pobres, contra la ciudadanía. Bueno, los pobres no tienen importancia, porque si hay pobres, si hay pobres es porque la gente se aguanta y que se joda. A ver si me entiendes, que se jodan los que son pobres porque no tienen carácter, que se jodan. Pero es quien la más la padece, es la quien más la padece. Nada, que ya se jodan. Nada, muchos. Mira si tienen miedo, que van hasta para mear, para sacarse la polla. Estos tíos bandidos llevan un guardaespaldas ya, del miedo que tienen estos ricachones, que tienen que vivir en sitios aislados. Ya les pasa la factura la vida. No vamos a hablar de clases obreras ni hostias. De verdad, no quiero hablar de eso. No, pero verdad que son las que lo padecen de Nicolás Redondo. De es un juego poderosos. De Nicolás Redondo que no voy a entrar ahí. No voy a entrar en ese juego, no me vas a atrapar. Bueno, tú no quiero. Pero sí que estarás a favor. Y estarás de acuerdo conmigo que quienes más padecen los abusos de estos grandes poderosos es la gente, la ciudadanía, la gente de la calle, el pueblo sí. Las capas bajas sociales. Bueno, la gente que no tiene un guardaespaldas y un tío en el Tribunal Supremo. Por supuesto. Esos son cuatro gatos. Pero esos son cuatro gatos. Los demás los padecen, sean pequeños capitalistas o gente acomodada, como tengo amigos, que les ha pasado unas injusticias tremendas. Porque se ve que cuando tiene alguien un accidente y no eres la querida, si eres llevas dentro una señora muy guapita, una cría, que sea la querida de algún jefazo de los gozos de cuadra, de los gozos, ya me entendéis, pues vas dado, porque si te pegan por detrás y te estropean, encima te van a multar, como le pasó a ella, que vino aquí incluso esa señora. Aquí y creo que dijo su nombre. Que sí, se María Ángeles Afonde denunció un acoso de mozos de escuadra. Un atropello injusto y denunciado. Porque es que por eso pasa que no paga, es que somos del Estado y no paga, el Estado no paga. Además, hablando en castellano, eso a la hija de un señor que la dejaron sin coche. Estaba yendo hacia Santa Perpetua en una parada, en un stop. Que tiene cojones en Florida, ponían hasta ahora, no sé si siguen poniendo, ponían pare, y en pequeño ponen stop, y en Florida, que es Estados Unidos, y aquí ponemos stop solamente. Que es lo que quiere decir en inglés, traducido al español. Exacto. ¿No? Bueno, pues aquí en un stop, y la destrozaron el coche, ella destrozó a dos o tres de adelante, y la hostia que le pegaron, que irían colocadísimos estos gozos de cuadra, irían colocadísimos, y claro, pues le dijo su padre, ¿no? Que le conozco ahí de un pueblo, que yo voy por los pueblos y hablo con la gente y me informo, por eso así saco después unos resúmenes o bien unos. Por eso, amigos, vean que John Serra es un hombre del pueblo, de la calle, de las voces de la calle. Del pueblo, pero las voces de la calle sufridas. No quiero ser de clase obrera ni de clase ricachona, no soy de ninguna clase, soy un hombre, nada más. No pertenece a ninguna, no paga ninguna pertenencia a partidos. Siempre he sido trabajador, soy un trabajador. Es independiente. Siempre he sido independiente total. Va por libre. Y por eso ahora no tengo ni para repararme la boca. Va por libre. Se han encargado mucho, mucho de que nunca... bueno, la verdad que yo tampoco he querido pertenecer. O sea, dar mi brazo a torcer o dejarme bajar los pantalones... Ideológicamente, claro. Por la ideología o por el jefazo de turno. Yo muy, muy joven ya fui independiente. No voy a explicar mi vida, pero creo que ni puta falta que hace, vamos. Ni tengo intención de hacerlo. Bastante ya me juego el cuello hablando de pujoloides y familias de este tipo. Elitistas y clanes. Bueno, clanes totales. Bueno, pues volviendo a lo de... Ya vais por donde... Vais cogiendo por donde voy, ¿no? Con eso de la gran mentira de Europa. Y pues vamos a bajar, vamos a ir aquí, vamos aquí a la región esta. Esta región que siempre fue... Pues eso, siempre fue de la corona de Aragón. ¿Dónde está el país? Coño, nunca en la vida fue un país esto. Un país... vamos, un estado con su... No, una cosa que tenga una diputación provincial muy antigua que la tiene. Un condado. Pero era un jodido condado de una entidad mayor estatal, como era el Reino de Aragón, ¿no? O sea, pero bueno, pues... Aquí que vino por el matrimonio de doña Petronila de Aragón con Ramón Berenguer III, bueno, ¿no? Tampoco voy a ni... Se unieron Aragón y Cataluña, vino por aquí, ¿no? Pero bueno, eso no lo... No lo el conde de Barcelona, no lo he repasado. Ramón Berenguer... No he repasado el tema, pero vamos, esto, en lo de Europa, exactamente, es la misma calaña, tiene el mismo origen, la misma intencionalidad de... aborregar a los pueblos para condenarlos al consumo sin remedio y a comprar prácticamente lo que los medios de comunicación ofrezcan y los medios de transporte lleven a los almacenes de las tiendas y a los frigoríficos. Van a comprar lo que les dé la gana, transgénico, no transgénico, aunque sea biológico o no biológico, todo va a estar igualmente manipulado porque ya lo está hoy día. Por el arrastre de la publicidad, por supuesto. Bueno, por la fuerza de la publicidad y la gente que tenemos, lo peor, el enemigo más grande que tiene, no es un hombre, no es un obrero, ni es un trabajador, que como digo, un obrero puede ser un vago, un trabajador nunca, un trabajador es un hombre con inquietudes y una máquina de trabajar, como alguien como yo me acuesto con él hace ya pues 70 años, ¿entiendes? Pues me acuesto con él hace 70 años y nunca ha conocido que eran 8 jodidas horas, que ni puta falta que me han hecho, lo digo así de claro, no hacen ni puñetera falta porque en 8 horas no hay tiempo de hacer nada, ¿entiendes? Cuando uno trabaja de verdad, y sobre todo cuando uno trabaja como un mecánico o un técnico, cualquier oficio que se ejerza de bueno, pues lo que digo, entonces trabajador es un atributo y obrero es una clase, digamos, una clase social. Adelante con la temática de hoy, John Serra. Bueno, pues sigo con esto, con lo de la gran mentira de Europa. La Europa, como decía antes, hace un buen rato al introducir el tema, yo he conocido la Europa de los pueblos, tenía amistades en Holanda, tenía en Francia varios, en alguna en Inglaterra, y en Suecia también tenía alguna, ¿no? Por carta, alguna vez pues nos hemos conocido, he ido a Francia, he sido invitado, y había esa base, esa garantía de humanismo entre la gente, que no te iba a vender nada, ni había ningún engaño. Hoy día se hace todo con golpe de ley, y encima se habla de una manera descarada, que se les tenía que caer la lengua a trozos, cuando dicen estos politicastros, lo mismo da que sea el presidente, el Prodio, quien sea ahora, el romano Prodio, quien sea, que no sé quién es ahora, no, tampoco lo sigo muy de cerca, adelante. Eso, porque el tema es humano, el tema no es eterno, es de la conducta humana, que dice eso de, se les llena la boca, las libertades, pero qué coño marinera es esta de las libertades, oh cabrón. Si nada más hay una libertad, la libertad que te da tu padre y tu madre cuando naces, y la identidad, si tienes suerte de tener unos padres que están ahí a tu lado para que crezcas y te hagan fuerte para la vida y afrontar todos los avatares, esa es la identidad. Todo lo demás es añadido, es postizo. Si ser español es postizo, ser catalán mucho más, y ser europeo, ya no te digo, imagínate si no tienes identidad, vas perdido. Entonces hay muchísima gente que no tiene identidad. Pues esta gente nos está vendiendo una supraentidad que se llama europeo o europea, que está proporcionado de manera muy sintética. Es como, por ejemplo, sintético, aquí tengo una mesa delante que es de madera auténtica, no es ni siquiera conglomerado, al menos el revestimiento de por encima, que no hay duda, que yo tengo bastante buena vista para apreciar la calidad de las cosas, y parece madera, al menos lo de arriba. Quizá por dentro está relleno de conglomerado, porque entonces abarata el coste final, ¿no? Pero está todo adulterado, todo está manipulado, fabricado y creando unos conceptos de humanismo, de falso humanismo, que no tiene que ver nada con la humanidad, porque Europa Europa, Unión Europea, unos, ¿cómo estándares, se puede ser que, unos estándares creados por ellos a los que todos hemos de obedecer? Es que no, si ninguno, si ninguno, aparte de ese grupo, de ese grupo que no voy a mencionar aquí su nombre porque no he hablado de ellos, me han dicho que podía, pero yo no voy a mencionarlo, ese grupo que el que menos digamos graduado está, creo que soy yo, y el más cateto de todos, nada más te digo eso, del grupo ese, que son gente, ya digo, que va mínimo de doctor universitario para arriba, que algunos de ellos son algún amigo mío, de muchos años ya, que me han propuesto, pues eso, seguir en la brecha, incluso atender, a asistir a algunas conferencias allí, procuraré según que haya, no diré un cabrón y esas cosas, porque no decir eso, pero vamos, a lo mejor también me sale, y lo mismo me aplaude en un momento dado, porque podía ser que ha pasado, además en público, Bueno, pues ha pasado. Adelante, ¿dónde quieres ir a parar? Bueno, pues se ha propuesto de que podía mencionarlo, pero bueno, no me lo dijeron con la boca muy grande. Entonces, estos grupos han surgido de gente, ya no solo bien pensante, y de gente con vida ordenada y con buenos cargos, en este caso son profesores universitarios concretamente, y que proponen el espabilar y el difundir el conocimiento de verdad. Entresacar de manera, digamos, muy particular y muy notable la misión de un político, la real misión de un político, que siempre fue una misión humanitaria, una misión de, digamos, de mediador entre la maquinaria del Estado, la maquinaria de a todo nivel y el pueblo. Pero sin imponer, tú decías siempre, yo no obedezco ni al rey, decías, efectivamente. Bueno, si intente decir que me mata mi madre, me tiene que mandar algo para que no lo obedezca. A lo mejor si me dice que me arrasque los cojones, digo, pues mira, no me pica, me lo arrascas tú, le diría, me lo arrascas tú. Como una opción libre, no como una imposición obligada. Pobrecillo, tiene que darle un dolor de huevos tener que cobrar 10 millones de euros al año, eso por la vía legal, perdón. Tiene que dar dolor de huevos a ese cara pasmado, el pobrecito. Bueno, ya sabemos, si se ha casado con quien se ha casado, ya sabemos cómo su etiología de hombre debe estar muy en entredicho, seguramente. De hombre tiene que tener poco y de valiente menos. Pero vamos, seguramente valiente cuando tiene los cuartos palos allí que te pega un tío largazo, te pega una bofetada a un tío de los que lleva y seguro que te rompe el cuello como mínimo. Sí, y pagado por nosotros encima. Claro, eso sí. Bueno, esto es de la leche, vamos. Vamos a pasos agigantados con el producto limpio del trabajo del pueblo. Ya no voy a decir ni obreros ni leches, del pueblo, de los comerciantes. Bien, también de adelante, son obreros, a ver a dónde quieres llegar a parar. Todo con el dinero. Entonces tenemos esta gente que se dice defensores, que nos venden unas libertades parciales, pero hijo de perra, ¿entiendes? Pero subnormal de mierda, que por eso no quiere ninguno, porque es que les iba a cortar, ya digo, ya he retado además allí, digo, si tienen lo que tienen que tener, que me vayan al Congreso, si es que aún me aguanto, porque la verdad que cada día estoy más viajecete, lástima, nada más siento no tener 50 años, porque iba a más gorda, pues a decirles, pero ¿cómo podéis pretender un jodido alcalde de mierda, de un pueblo de 10, 15 mil habitantes, que está defendiendo al pueblo de la maquinaria estatal, para lo cual, para cuya misión le han votado, para que pare esa cascada de impuestos tan grandes, y sobre todo la gente que menos tiene, aunque tengan un piso de propiedad, si pronto van a tener que vivir en la calle muchos de ellos, pero ya no porque paga hipotecas, es una cosa que cada uno es el responsable de la hipoteca que ha pedido, ¿entiendes? No vamos ahora aquí a decir que aquí gratis, no, hombre. Sí, y el banco en su parte por concederla alegremente. También tiene culpa, claro, por eso tenían que joderse más de un banco, no todos, pero más de un banco tenía que joderse y quedarse sin el resultado. Crecimiento económico de la devolución. Asfixiarte a impuesto a cuotas y asfixiarte, y después tarjetas libremente para circular a costa de nuestro dinero. Pero esos cargos de empresa privada, en principio, yo sé, para políticos también puede ser. También puede ser. Sí, también hay metido. Hombre, Rodrigo Rato. Hablo de esto, no desenfoquemos el tema. Bien. De esto de la Europa, de la gran mentira que es Europa. Entonces, ¿dónde está la Europa del humanismo, la Europa de los pueblos? ¿Dónde coño está? Cobrando, yo sé, porque tengo, además no fui, no me sabe mal, porque tampoco tengo yo. Perdona, retira ese nombre. No es la Europa de los pueblos, no. Que sería la voz del pueblo. En términos prácticos es la Europa de las patrias, con una jerarquía dictadora que manda para que obedezcamos. Pero en inicio, es diferente. Pero la gente que abogó por ello, que salieron a la calle en masa en los años 60, cuando la pequeña Unión Europea del Benelux, que fue lo primero que se fundó después, la Europa del carbón y del acero, Inglaterra, Francia y Alemania, y además el Benelux, que quiere decir Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Vale. Sí. Eso fue una convención industrial muy provechosa en principio, muy provechosa, porque hacían las grandes compras a lo grande, porque el carbón en Inglaterra no creo que haya mucho ya, porque la verdad, Inglaterra pues tiene muy limitada en extensión. Por cierto, ¿no? Aquí en España lo estamos pagando mucho más caro, mucho más barato, nos costaría traerlo de fuera, que subvencionar a la cuenca minera asturiana, que nos está costando una barbaridad de dinero, cuando nos costaría más barato traerlo de Europa. Y si hablamos de lo del gas de aquí, de la compañía esta, que no me acuerdo cómo se llama, vamos a ceñirnos al sentido práctico y al bolsillo del delta del Ebro, esta del delta del Ebro, que vamos a pagar durante 30 años la pasta que ellos quieran. El castor al florentino de Madrid. Para, esto el inútil de Zapatero firmó diciendo que si salía mal, que lo pagaríamos todos. Y el señor Florentino, ese que le pasan, por culpa del señor Zapatero, le estamos pagando una millonada porque ha fracasado esa prospección. España es un país de gilipollas, España es un país de idiotas supremos, de idiotas, de pueblo cobarde hasta la extrema unción. En general, un pueblo menos cobarde, estos jóvenes anarquistas inculto, luchadores, que son los que están haciendo un algo. Un pueblo inculto, increíblemente burro. Es burro de atar, burro los de tiro. Los únicos que se han revelado son estas juventudes anarquistas. Cuatro gatos. Cuatro, que les han puesto al poder los puntos sobre las íes. Pero burro de atar. Porque ¿cómo se puede votar a alguien que tengo amigos, uno de ellos era el director técnico de la autovía, sin cobrar durante 2 años, se ha tenido que cerrar la empresa, que no recuerdo el nombre, creo que una división de dragados, pero una división, y la han cerrado como división independiente, la han cerrado, y todo el mundo se ha quedado 1 año y medio sin cobrar. E incluso el ingeniero, la autopista la ha hecho porque el tío es muy bueno trabajando, de Cervera hasta Manresa, que la ha hecho ya varias veces en el coche, ¿no? Con algún amigo. Bueno, pues una maravilla de autopista. Y no hay radares, ¿por qué? Solamente llegando a Manresa. Porque como no han pagado, la gente no quiere seguir poniendo radares, las empresas que los ponen, los técnicos, porque no van a cobrar. Es y no que han cobrado, mucho. Y se ha arruinado la empresa totalmente. Y dependía la típica autovía interna que va de pueblo a pueblo de la Generalitat de Merdé. Es que la administración no paga ni a empresarios, ni a farmacias, pues ni no se ha pagado, Y está en la quiebra técnica hace 2 años. Pero ¿cómo se puede si votar? Pero ¿cómo aquí a se Cataluña, puede? Pero mira, aparte, lo único que se salva en votar de esta separación, que a veces me entiendes, a mí me la sopla España, a mí el nombre de España siempre me ha herido, porque yo estoy aquí de milagro, por una llamada de un general que había perdido la guerra porque era general constitucional republicano, no era republicano, era constitucional, era de España, entonces era una república, y una llamada oportuna, estaba apretando el gatillo para matar a mi padre, porque era un tío, había sido un capitán, y en el Estado Mayor, del republicano, claro, de la república, yo estoy aquí de milagro. Entonces, España, no hay familia que se sincere, que sea valiente, y mire hacia un poco hacia atrás en la historia reciente, porque al total 70 años es reciente, y que no tenga una mancha de sangre en nombre de España. Eso es una vergüenza. Por eso tú proponías quitar el nombre de España y sustituirla por República Federativa Ibérica. Exacto. Esto me ha hecho mucho daño. Pero claro, hay unos intereses, hay unas barrigas de caca gigantescas que se nutren toda esta mierda, ¿entiendes? Que no interesa. Empezando ya, no han faltado los borbones para acabarlo de arreglar. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos, nos quedan brevemente 10 minutos, pero recuerdo también que el señor Masi fue consejero de Economía con el señor Pujol, también de Obra Pública, también debía de saber mucho de quién se lo estaba llevando y cómo se lo estaba llevando. Pero bueno, ahora, siendo ahora la parte humana, vamos a ir, la mentira bien, de la parte humana. Se ha demostrado que ha sido solamente por el interés de guiar sobre rieles férreos, totalmente acerados y bien y tratados técnicamente a un pueblo para que consuma y para que siga enriqueciendo a esa gente, que después acaban la mayoría locos. Sí, casi siempre. Las mujeres, sobre todo las señoras, que son a veces hacen la función de amantes, pues están tan aburridas que no saben ya dónde darla, porque ya están, la mano la tiene gastada de tanto tocarse el clítoris, ¿entiendes? Esas mujeres de arriba, de las queridas, los grandes factotum de la sociedad, que de factotum no tienen nada, son una mierda de seres humanos, porque no tienen ni amistad, ni amigos. Bueno, ahora vamos a bajar un poco para acá. Últimamente he sondeado la población catalana, he ido por pueblos, hasta por la Empordà, ¿entiendes? Fíjate donde el mayor chauvinismo de Cataluña, Onia, Cacófila, hay, donde más gente hay allí, ¿no? Muy bien. Lo he sondeado y prefieren unos catalanes en el poder, corruptos, hijoputas totales, degenerados, porque son degenerados mentales, esa pujoloide, esa familia pujoloide, este otro masoide, y gabarroide, prefieren a esta gentuza, a esta impresentable gentuza, ¿entiendes? Perdiendo, incluso, que hay fondeado y no van a cobrar las pensiones si esta gente sigue a cargo, si no pagan las autopistas, que es tan importante para la marcha de un país, imaginaos cómo van a pagar las pensiones de gente vieja, como nosotros, que somos viejos ya, que apenas, bueno, yo aún con un Kalashnikov haría trabajo, porque tengo muchos reflejos. Pero ¿cómo lo van a, pero cómo coño van a pagar? Pues dice, pues lo prefieren. Oye, no me escuchan cuando digo, no vais a cobrar la pensión, tengo datos fehacientes. No tienen caja de la Seguridad Social, ni la van a tener nunca. No podrán pagar nada, nada más que a sus aldáteres, sus lameculeadores, y los chupópteros que tengan alrededor, que son el millón y algo de personas que son los que van a ganar algo más, o que creen ellos, estando chupándoles el culo a la Generalitat de Merguez. Son los únicos, o sea, funcionarios, los funcionaritos de a pie. Y los medianos y los arriba y directores. Y el sufrido pueblo a penar, claro. Y el pueblo, que será pues un 6 millones bien, bien grande de personas. A escañarles a impuestos, listas de espera, etcétera, etcétera. Entre los cuales, a sufrir más. Entre los cuales habrá unas 500.000 personas que van a votar seguramente que sí, porque creen, aún creen en las hadas. Pero bueno, siempre hay de ese tipo de personas bien intencionadas. Pero es que este pueblo catalán que yo he sondeado, son gente, algunos son incluso autónomos, pocos, pocos, porque ya tienen más conocimiento. Pero oye, decir que prefieren esta Generalitat de bandidos, no han dicho exactamente eso, pero bueno, la conclusión es esa. Estos bandidos que han arruinado totalmente el erario público, han arruinado el hacer algo bueno en autopistas, en trasvases, si fuera el caso de trasvases. No han hecho ni un pantano bien hecho, aparte del Rial, que se ve que, bueno, parece más... Ni una gran obra pública. Sí, pagándola, ninguna gran obra pública, pagándola. Y se han hecho algo pagándola, si los que lo han pagado, ha sido después con los créditos, cobrando peajes en las autopistas. Pero recordemos también los empresarios que marcharán de aquí buscando otras autonomías que sean más propicias. Y los que regresarán originando paro, banca, por ejemplo, La Caixa... Y otros bancos, y habrá paro aquí en Barcelona porque vendrán aquí a Cataluña. La Caixa y el Banco Sabadell, que siempre es mucho decir, pero no quieren vendrán saber. Vendrán aquí otros activos financieros, no volverán para saber acá. Nada de estos fantasmas, de estos bicharracos. Y las grandes empresas buscarán lugares de domicilios fiscales más propicios y otras autonomías más cómodas para la empresa. En Soria hay unos polígonos industriales tremendos, en Segovia. Se están instalando por allá catalanes, pero catalanes de toda la vida con el apellido de lo más catalán que pueda haber hasta la 16ª generación. Hombre, una empresa de vinos catalana maravillosa que está en Burgos, Abadía de San Quirze, se han instalado allí. Y por lo visto están muy, pero que muy bien. Y porque si la empresa se nos va de aquí, pues lo vamos a pasar bien. Entonces, fíjate cómo está, bien, amigos. ¿Cómo está el pueblo catalán? Vamos terminando la tertulia de hoy. Han conseguido crear una especie de, como una pátina brillante en torno a estos chorizos auténticos, a estos mafiosos. No, son de la camorra napolitana, que últimamente ya no tienen ni siquiera la omertá, ni siquiera tienen el juramento de fidelidad, ya no tienen ni eso. Han llegado a degenerar, como todo está degenerando, incluso la camorra napolitana ya, bueno, aquello es, sálvese quien pueda, ya no tiene ningún orden, pues igual esta gente son igual. Pues que sepas que los únicos que protestan contra este orden canalla social establecido, políticos, banqueros y empresarios abusivos que están achicharrando el pueblo, es esta joven anarquía a la que yo dedico muchos poemas, que son los que plantan cara a las manifestaciones, los que les van a vociar y los que están en desacuerdo con el orden social y proponen nuevas ideas, y bueno, la sociedad les tiene que agradecer, les tenemos que agradecer muchas cosas, porque algunas, en la medida que ellos pueden, en pequeñas cosas se ha avanzado. Aquí se detuvo la factura del agua por ellos, porque protestaron. El aumento de los transportes públicos y el recibo de la luz, también por ellos, porque protestaron y lo consideraron abusivo. Y estos jóvenes ya no pueden más. O sea, hacen lo que pueden, pero son las únicas voces de protesta social representando al pueblo que les tenemos que agradecer. Estos jóvenes anarquicos, ellos, porque los demás no hacemos nada. Nada más se puede absolutamente sentir, nada. Nada más se puede sentir por eso me gusta esta radio a mí y esta gente que he conocido. Porque a mí me han propuesto ir a otro sitio, a una radio, a otro tipo de radio, y no me da la gana. Porque me ponen unos canales y unas condiciones que no puedo decir lo que me da la gana. Y la tertulia que hemos tenido aquí hoy en pro de la verdad y contra estos sinvergüenzas que están achicharrando al pueblo, en el resto de emisoras, si no es las emisoras hermanas como esta que estoy hablando, no podríamos haber tenido una tertulia de estas características. Joan Serra, te lo digo bueno, yo. Pues concluir, Josefina Cebrián, desde aquí, desde Consciencia Activa. Para concluir, ya como a colofón de salida muy bien, programa, adelante. Voy a hacer un pequeño resumen. La gran mentira europea está basada, está demostrada, o sea, a los hechos me remito. Tienes tres minutos, ¿sí, Joan Serra? Mirar la nómina de lo que cobran estos fantasmas, porque son auténticos fantasmas que después ni siquiera viven en la vecindad, viven en sitios y normalmente residencias cerradas con paredes a veces muy a menudo de piedra de 2 metros de altura y con tienen miedo y con perros tienen viven miedo. Aislados del mundo porque cobran del orden entre una cosa y otra en limpio o directamente causan de gasto del orden de casi 30.000 euros cada eurodiputado. 30.000 cada mes viven, cada mes viven blindados porque tienen miedo a los ladrones y agarraros un poco eso es y a la justicia el humanismo que preconizan. Y luego vamos bajando aquí no cobra tanto el masito en Gabarrito, 160 y pico. Pero ¿cómo podéis fiaros de un gentún así? Si eso es gentún, no se pueden decir, no se puede usar los los adjetivos normales para definir a los atributos de la gente. Eso es gentún, de lo más, de la más baja estopa. Vestidos, perfumados y encorbatados y con trajes de 1000 y pico de euros del Corte Inglés o de Massimo Dutti, ¿entiendes? Pero son gentuza, de lo peor que hay. Es lo peor que hay. Pues bien, en resumen, una frase final para el recuerdo, una frase final. Pues la frase final es que no seáis tan cobardes, por una parte. Yo no digo ahora que vayáis a la calle. La frase lapidaria. Sí, va a ser lapidario totalmente. No, que no sean tan cobardes. Vale, es verdad que las porras que llevan los gozos de cuadra hacen bastante daño. Hace bastante daño. Y ya no te digo las ganas que entran de ventilarlos por la vía rápida cuando te pega una hostia por detrás, que van de cocaína hasta arriba o borrachos, y encima se dice, aquí no paga nada el Estado, ¿eh? Porque ni siquiera pagan el seguro de responsabilidad civil, que toda corporación, sea oficial, sea estatal o sea privada, tiene obligación de tener el seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles riesgos. No tienen ni siquiera pagan eso. Esto es la España de aquí, la España catalana, esto es Cataluña. Yo no sé, pues bien, bien, amigos, pues se ha quedado la frase de John Serra para todos ustedes. Hemos terminado nuestra tertulia de hoy y seguidamente damos paso al espacio La Banda Sonora de Tu Vida, con un tema que nos pedían desde Hospitalet un amigo que nos escucha, un amigo, Josep, y nos pedía un tema de Van Halen, Jam. Jam, bueno, está de moda. A ver qué les parece. Y suena por todas las radios, por todos los espacios, y bueno, creo que lo habrán escuchado. Para ti, Josep. Gracias por escucharnos. No abandones nunca Consciencia Activa, por ser un fiel oyente. ya toda una explosión popular del rock de la calle llevado a la categoría de arte por Van Halen. Bien, amigos, ya estamos entrando ya casi en la recta final del programa. Bueno, aún quedan unos espacios. Por ejemplo, entramos directamente en Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy, oyentes queridos, les propongo uno que analizará Joan Serra, que le tenemos aquí con nosotros, a propósito del poder. Y dice así, seguro que todos ustedes lo recordarán y sabrán cuál es. Dicen, la gente, todo el mundo, prefiere ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Qué nos dices, Joan, a propósito de este dicho popular? Para mí es más que un dicho, más que un adagio, es un axioma. O sea, es de cajón que alguien que tiene cuerpo humano o tiene cuerpo físico en la tierra, que disfrute orientándolo y guiándolo el cuerpo sin dependencia ninguna del exterior, en cuanto sobre todo las funciones básicas, ¿no? Que sería, pues eso, tener familia, tener relaciones con su familia adecuadas, tener un buen trabajo, todo eso es ideal, ¿no? Es muy ideal, pero tener digamos, la cabeza del ratón, mandando al ratoncito, pues eso hay que procurar no meterse en según qué líos, porque al ser ratón, los leones te pueden devorar cuando les dé la gana, o sea, pueden abusar de ti, ese es el riesgo que hay. Pero claro, lo malo que tiene el león, que devora a los ratoncitos, que sería el pueblo en este caso, gente trabajadora, gente, pues empresarios medios, pequeños, autónomos y tal, es lo que forma realmente el pueblo, es lo que hace la riqueza de un país y la solvencia de un país. Ese león no es tal león, es un pedazo de cobarde con una copa de un pino. Está amparado por el grupo de gente, que yo los llamo lameculos, lameculeadores profesionales, que cobran por eso, para traicionar incluso a sus hijos. Porque si hace falta, de hecho ya expliqué alguna vez aquí, que un padre le dejaron el grupo que iba él, y él también le pegó, que ni se dio cuenta de cómo iba de colocado de arriba, supongo que cocaína y otras hierbas y otros alcoholes, que era antidisturbios, de la brigada antidisturbios, le pegaron tal país y murió el hijo, y era su hijo. Iba dentro de los bichos. ¿Cómo su propio los ponen? Hijo. ¿Cómo su propio los ponen? Hijo. Pues esos son, digamos, los colmillos del león, del gran mecanismo leonino de la sociedad del poder. Bien, amigos, cabeza de ratón a cola de león. Bien, estamos entrando en la recta final, ahora entraremos en nuestros consejos para la salud y la belleza, pero antes, para acabar con el repaso musical sobre la obra de Manolio Ramón, del dúo dinámico, que hoy ha elegido nuestro invitado de lujo, Joan Serra, sí, les proponemos un último tema sorpresa, elegido libremente por nuestro técnico, capricho personal, Ramón y Manolo, Manolio Ramón, el dúo dinámico, recordado catalán por todos ustedes. Un último tema para entrar ya directamente en nuestro espacio, consejos para la salud y la belleza, ya en la recta final de esta consciencia activa de hoy, amigos. Bien, adelante con el tema. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Yo, mi amor, quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luz y ponerlas a tus pies con mi amor. aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor, quisiera ser quisiera, quisiera ser. Bueno, estamos llenos de deseos, todos queremos ser. Pero, sin embargo, quiero, eso son palabras mayores y no lo dice ni el rey. Quieran, quieran ustedes ser muchas cosas, pero no digan quiero. Suena algo así como a obediencia, orden, a mando, a dictador. Y no nos gusta. Pero esta canción ha sido maravillosa, nos ha hecho recordar tiempos muy felices pasados de este dúo musical, pues bueno, que es eterno, que trasciende al tiempo y que incluso la juventud de hoy se acuerda y se oye todavía. Esperemos que duren muchas décadas más. Ahora, amigos oyentes, después de este tema musical, entramos directamente en el espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Estamos en otoño. Según el calendario chino, los órganos a cuidar y a tratar son nuestros riñones. Una forma estupenda de limpiar los filtros de nuestros riñones y acondicionarlos para todo aquello que les queramos echar a continuación y mantengan, como digo, filtrada y limpia nuestra sangre, un remedio es el perejil. Tomar un puñado de perejil, lo que cabe en el cuenco de la mano, finamente picado, y hervirlo durante 10 minutos en 1.25 litros de agua. Quedará reducido a 1 litro y con él obtendremos 4 vasos. Se puede guardar este líquido en la nevera y durante 4 días en ayunas tomar un vaso. Es un tratamiento, como digo, una protección, una prevención y una limpieza de nuestros riñones de 4 días. Propia hora, eso, de la estación otoñal. Caballero que me escucha, si usted quiere tener de por vida una próstata completamente sana, sepa que según investigaciones la fruta reina para este fin y para corregir, sanar y prevenir otras muchas enfermedades, se llama granada. Es propia de este tiempo, ahora en otoño. Su precio no es caro. Y como reina está coronada. Obsérvenla, verán que tiene una corona. Pero sobre todo, además de observarla, consúmala con cierta frecuencia. Señora que me escucha, para una mayor duración de su máquina de lavar, 2 o 3 veces al año haga un lavado corto, sin ningún tipo de ropa ni detergente, añadiendo últimamente, únicamente quiero decir, al agua, 1 litro de vinagre. De estos, bueno, propios de la cocina, de cocinar. De los más económicos, de los más sencillos, si lo prefiere. Añadir 1 litro de vinagre y con él hacer un lavado corto, económico, de lavadora. Solo con vinagre. Limpia todas las tuberías, quita las incrustaciones de cal y todo el mecanismo de la lavadora funciona mejor y dura mucho más largo tiempo. Ahora que estamos en época de reciclaje, de hacer durar nuestros económicamente nuestros electrodomésticos y en tiempos de economía y de reciclaje, como digo, que nos duren más y de crisis. Todo ello se agradece. Bien, amigos, y ahora ya entramos directamente en nuestro espacio, el rincón de la poesía. Bueno, entre los muchos correos que hemos recibido hay uno dirigido a nuestro técnico que dice que hace bastante tiempo recitó un poema que hablaba de culebras y de árboles, que la dignidad anarquista era morir de pie como los árboles y no vivir arrastrado como las culebras. Yo, amigos oyentes, he escrito tantos con respecto a la nueva y joven anarquía a la que tanto admiro, que concretamente no sé a cuál se refiere usted, amigo Pau. Nuestro técnico, si le quiere complacer, la buscará. Pero como este espacio es un área privada de él, que le compete a él, y él elige y decide, yo aquí ni entro ni salgo. Le transmito su correo. Muchas gracias por su atención, por seguirnos y por escucharnos. Y ya, ya empieza el poema que nuestro técnico, no sé cuál será, sorpresa, ha elegido en el día de hoy para todos ustedes, amigos oyentes. Adelante con la poesía. Gota y queja. Llueve. Caen gotas de agua sobre la tierra reseca. Y el poeta que las mira, más que verlas, se imagina que son pétalos de rosa. Llueve, y el pastor se moja, y ha ordenado a su rebaño, a las pacientes ovejas, el regreso a la majada. Maldice al cielo enfadado, con mil inútiles quejas. Llueve sobre la tierra, sobre el asfalto, la hierba, todo aparece mojado. Y en un rincón apartado piensa el pobre en su pobreza, que los ángeles no lloren, que ojalá caigan monedas y no pétalos de flores. Que obras buenas son amores, mejor que buenas razones. Llueven aplausos y honores en estadios y recintos a cantantes y políticos por promesas y canciones. Y ya en el deporte rey, con los millones por ley, se aplaude a los futbolistas, soberanos elitistas. Son los ases del caché que opinan que llueve bien. Caen como si lloviesen muchas felicitaciones a todos los triunfadores, pero ay, si son perdedores, muy pronto desaparecen, el olvido se los lleva. Por miles más que a decenas, llueven en la insurrección bofetadas por doquier, y es porque ordena el poder sofocar la rebelión de cualquier clase o color, y si hubo confrontaciones sindicales anarquistas. Salieron muy mal parados, siempre los trabajadores y no los sindicalistas, pero la historia escribió y su pluma dejó escrito que aquel más grande del mundo y que el mundo conoció, le llovieron injusticias pero jamás se quejó, no tuvo nada en común con líderes sindicales, ni ricos capitalistas, y dirigió su mirada, su amor y su simpatía a la joven anarquía. Así dijo el gran señor, el futuro será vuestro si no es por la cobardía. Bien amigos, ahora ya sí hemos llegado al punto final de nuestra misión de hoy. ¿Les ha gustado la poesía? Mejor que sea así. Por mi parte, sí, sí me ha gustado mucho estar con todos ustedes. Y les aseguro que se me ha hecho corta la tarde, pero regresaremos la próxima semana y muchos años más. Verán ustedes que sí, verán cómo sí. Se lo juro, se lo prometo. Recuerden, no nos abandonen, 107.1 de su FM, el dial de su receptor, o bien en radioRSK.info si prefieren la red, seguirnos por la red. Estuvo en el micrófono y aquí detrás en los micrófonos su amiga Fina Cebrián. Hasta pronto amigos, reciban un beso. Adiós. John Serra, despídete de nuestros oyentes. Hasta la próxima, queridos mujeres y hombres y oyentes. Adelanta el título de la próxima tertulia que traerás. Anda, sé valiente. Pues depende, si viene esa señora que va a hablar sobre el sexo tántrico, que sería una cosa, eso no va a requerir ningún insulto en principio, porque es algo bastante sagrado, realmente debería de serlo habitualmente. Podría ser sobre el sexo tántrico, si viene esa señora y sería un debate. Y bueno, amigos oyentes, discúlpenle, porque hablando de políticos nos encendemos y a veces se nos va la lengua, pero desde luego lo merecen todo. Sí, amigos oyentes, ya les adelanto que tengo preparado un especial relación sexo, placer, amor y el sexo tántrico, una de las variantes antiguas ancestrales que data de la mítica India. Y vendrá también Jan Serra para participar en esta mesa redonda. Corrijo, no la India, del Tíbet. Bueno, del Tíbet. De los monjes tibetanos, y es el sexo elevado a la categoría de arte, pero bien, de todo ello hablaremos más adelante, ya se lo hemos adelantado, lo que no sé cuándo será. Bien amigos, de nuevo reciban un abrazo y un beso de su amiga Fina Cebrián.